Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues. Escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto a su amigo y conductor de estos programas de Radio Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Parece que nos causa un poco distraídos ahorita. Sí, parece que estábamos cazando moscas cuando empezó el programa. Gracias, gracias a mi amigo Helmi, productor de estos programas. Helmi en los controles, encargado de los podcasts. Si ustedes se han perdido algún programa de radio, de la radio DDD, lo pueden encontrar en iTunes Store, ahí en la sección de podcast. O lo pueden encontrar en YouTube. También en YouTube estamos en... Nos buscan como Defensa del Deudor. Van a encontrar nuestros programas de radio de manera sencilla, simple y rápida. ¿Cómo se van a nuestro canal de YouTube? Es muy fácil, del lado izquierdo de la página van a ver la barrita de Follow Yous, donde está un pajarito negro. Y ahí está el Twitter, nuestro Facebook, el canal de YouTube de Defensa del Deudor, nuestro blog, nuestro WordPress y la manzanita de iTunes Store, por si nos quieren descargar desde ahí, desde iTunes Store. Son totalmente gratuitos nuestros podcasts para que nos escuchen una y otra vez en el formato multimedia. De su preferencia, nuestra línea telefónica en cabina ya está funcionando. El teléfono es el 0155, la alada directa aquí al Distrito Federal, 0155-5916-0410. 5916-0410, nos llaman, platican con nosotros, con mucho gusto les brindamos toda la asesoría que requiera. Nuestro chat de la estación, www.radiodd.org, radiodd.org, ya está funcionando, ya está activo, ya está listo para recibir sus preguntas, comentarios, sugerencias, lo que ustedes gusten, deseen y manden. Lo pueden exponer ahí en nuestro chat de la estación. Saludos a todos nuestros queridos radioescuchas, como de que no, a quien nos sintoniza a través de nuestro portal de internet, a través de Twitter también, en Facebook también ya tenemos algunos radioescuchas sintonizándonos en estos momentos, en Centro y Sudamérica, saludos, un abrazo a todos, en España, en los Estados Unidos, muchísima gente nos escucha en la Unión Americana, saludos a todos ustedes. Por supuesto, estamos siguiendo sus casos de las personas que viven en Estados Unidos y que tienen a su familia aquí y dejaron por ahí algunas deudas. Seguimos sus casos, ¿eh? Estamos muy al pendiente de sus asuntos para poder apoyar a su familia, que no tengan tanto problema con el acoso y no me los estén amedrentando con supuestos procesos judiciales. Aquí en México estamos al pie del cañón en beneficio de todos ustedes. También a todas las personas, por supuesto, que viven en la República Mexicana, que nos sintonizan aquí en este bellísimo país, les mando saludos y un abrazo, les deseo muy buenas noches y vamos a comenzar con el programa de esta noche. Ya nuestro chat funcionando activo en Twitter, también muchas personas ya sintonizándonos en estos momentos. Por ahí ya las primeras preguntas de la noche en el chat comienzan. Y pues, ¿qué les parece? Si antes de enviar saludos a mis amigos tuiteros, aguántenme tantito a mis amigos de Twitter, ahorita me voy con ustedes. Porque por aquí una persona ya nos expuso su caso hace un rato, se llama Marcos. Lo que pasa es que, les voy a explicar rápido antes de irme con Marcos. El problema radica básicamente en que, bueno, no es un problema, es que así funciona nuestra programación. Tenemos repetición de nuestros programas de radio en vivo siempre antes de comenzar nuestros programas nocturnos. Siempre de 8 a 9, de lunes a viernes, van a escuchar una repetición de nuestros programas de radio en vivo, invariablemente. Es una repetición, obviamente, una grabación. Y luego los usuarios nuevos, nuestros nuevos radioescuchas, se van con la finta y piensan que es un programa en vivo. Como no hay forma de ponerle una cortinilla ahí que diga que es una grabación, pues lo que les sugiero es que estén al pendiente de nuestros horarios y listo. También si se dan cuenta que no nos pelamos, pues también quiere decir que es una grabación, porque nuestros queridos radioescuchas que entran y nos están sintonizando en vivo, siempre estamos al pendiente respondiendo sus dudas. De 8 a 9 funciona así. Los martes y los jueves, que tenemos programa nocturno en vivo a las 9, pues acabando la repetición, inmediatamente enlazamos en vivo. Si se dieron cuenta, así funcionó hoy y así funciona siempre con este horario que manejamos. Entonces, esto se los informo para que ya lo sepan. Y de 8 a 9 dicen, bueno, va a haber repetición, esto que estoy oyendo es grabado, me sirve la información, la escucho, pero lógicamente no puedo exponer mi caso. Ya de 9 a 10 lo pueden hacer con total y absoluta libertad. Y bueno, ahora sí vamos con Marcos, porque Marcos nos dice, ¿qué es aval? Por favor, no sean, vamos a sacar un reportaje ahora en nuestro Blogger y en WordPress. No tenemos un título todavía, pero el tentativo es no seas aval ni de tu abuelita. Ese es el título tentativo y muy posiblemente se quede. ¿Por qué? Porque ser aval es un broncononón de proporciones épicas. Porque la mayoría de las ocasiones el deudor, como sabe que hay un aval por ahí, luego se hace ojo de hormiga y no quiere pagar. O a lo mejor de veras no puede, ¿no? Se le atraviesa algo y no puede pagar. Y entonces la responsabilidad recae sobre el aval, quien ante la ley está igualmente obligado, tal cual si fuera el mismo deudor, el deudor en persona. Entonces, ¿qué ocurre? Pues aquí está el caso típico, miren. Es aval y el deudor no paga, nos dice Marcos así, tal cual. El jurídico ya le llamó por teléfono para que pague él en lugar del deudor. ¿Qué puede hacer? Desafortunadamente, Marcos, malas noticias, no puede hacer nada. Nada, por eso les digo que tienen que pensar muy bien. No sean avales ni de su abuelita, así de plan. Porque luego vienen estos problemas, se crean conflictos incluso a nivel familiar, porque pues fuimos aval del hermano, de algún primo, y no paga, y estamos ahí correteándolo. ¿Qué hacer, Marcos? La mala noticia. No puede hacer absolutamente nada. Al momento de obligarte como aval, te obligas con la deuda, tal cual si fuese el mismísimo deudor en persona. ¿Qué va a pasar? Vamos a suponer que te demandan a ti, que el acreedor no logra que el aval pague. Y dice, pues que el deudor pague. Y dice, bueno, pues voy a demandar al aval. Y te demandan y te embargan a ti y tú terminas pagando la deuda, ya sea con esos bienes que te embargaron o con dinero en efectivo, no sé. Aquí lo que va a pasar es que automáticamente tú te conviertes en el nuevo acreedor del deudor. Sé que esto no es consuelo, porque si el deudor no le pagó a una empresa, un prestamista, una institución financiera, que pues tenía un poco más de posibilidades de presionarlo, de cobrarle, pues menos te va a poder pagar a ti. Pero sería la única ventaja efímera y hasta un poco inútil, si tú quieres, que tienes como aval. Me encantaría tenerte alguna otra respuesta, pero no existe ningún recurso legal para que te zafes de ser aval, salvo la excepción de que el acreedor, mediante un acuerdo, así lo aceptase. Que fueran los tres, tú, el deudor y el acreedor, se reunieran, platicaran y dijera el acreedor, bueno, pues ya me arreglo yo con el deudor y liberamos de la responsabilidad al aval, aquí está su firma y asunto finiquitado contigo, ¿no? Con el aval. Pero yo honestamente veo eso un poco complicado, ¿no? No creo que suceda. Desafortunadamente esa es la realidad, mi estimado Marcos. Aquí en defensa del deudor siempre les vamos a decir la verdad. No tiene caso que les doremos la píldora ni que les hagamos cuentos chinos. Porque, pues no, de nada sirve, ¿sí? Y hablando de chinos, ¿qué tal eso del cóbralo chino? Apenas antes de empezar con el programa, le contesté a una persona en nuestro foro de internet que estaba exponiendo una duda que sucede que Santander, fíjense nada más lo que le pasó a este pobre hombre. Le debe a Santander, le pagan en su trabajo, me parece que de recién ingreso en este nuevo trabajo, le pagan su quincena en Santander. Y Santander, pues lógico, se cobró toda la quincena, lo dejó sin un centavo. Nos pregunta este señor que si está bien o está mal. Pues desafortunadamente está bien. Ante la ley y Santander no cometió ningún ilícito. Ahí el problema, una vez más, de que no leemos, no nos gusta leer las letras chiquitas de los contratos, nos dan flojera. Y pues aparte el ejecutivo o la ejecutiva está muy guapa y nos sonríe y nos dice que no hay bronca, que el crédito está muy bonito, que todo va a salir muy bien, y nosotros pues ahí vamos, firmamos sin leer. Pero no nos damos cuenta que en este contrato de apertura de crédito simple, que viene siendo literalmente la hojita esa que luego firmamos en los centros comerciales, hay una cláusula que dice que el banco se va a poder cobrar por nuestra autorización de cualquier cuenta de ahorro que nos maneje. Y aquí muchos van a saltar y van a decir, bueno, es que Ángel, se supone que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el sueldo es inembargable. Y sí, Así estamos de acuerdo. Es inembargable, salvo la situación de la pensión alimenticia. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que el patrón, cuando se trata de una pensión alimenticia, nos va a pagar, pero como es una orden del juzgado, el descuento de nuestra de la pensión que tenemos que darle a nuestros hijos o esposa o no sé, va a aparecer en nuestro recibo de pago esa deducción, menos el 20%, por decir algo, de por concepto de pensión alimenticia, ¿no? Y el 20% de nuestro sueldo se lo van a dar a quien el juez así determinó. Bueno, esto es en cuestión de un embargo, ahí sí hay un embargo sobre nuestro sueldo. ¿Qué pasa con el banco? Bueno, que el patrón nos paga completito. Si leemos nuestro recibo de nómina, viene con pesos y centavos íntegro, salvo los descuentos que marca la ley, ¿no? Como el ISR. Entonces nosotros decimos, bueno, si ganamos 10 mil pesos al mes, ahí están nuestros 10 mil pesos completitos. Ya nos los depositó el patrón en el banco, porque nosotros así lo convinimos con él. Le dijimos al patrón, bueno, pues yo acepto que me lo depositen ahí. Perfecto. A regañadientes a veces, pero lo aceptamos. Bueno, en cuanto nuestro sueldo cae en la cuenta bancaria, automáticamente pierde la definición de sueldo y se convierte en un dinero común y corriente que el banco amablemente nos está manejando, nos está guardando. Nos cobra por eso, pero ahí está. Entonces, como tenemos la cláusula firmada, donde nosotros autorizamos al banco a cobrarse de cualquier cuenta de ahorros que nos maneje, incluyendo esa, por eso es que el banco tiene la capacidad legal de hacerlo. Sin ningún problema, con la mano en la cintura, se cobra lo chino. Así que abusados, por favor. Si ustedes tienen su dinero en un banco donde deben, o si les pagan su sueldo en un banco donde deben, cámbiense de inmediato, la portabilidad de nómina no sirve. Busquen otras opciones, hablen con recursos humanos, hablen con su jefe, hablen con el encargado de los pagos, para que les depositen en otro banco, les depositen en otro número de cuenta a nombre de un tercero, para que les paguen con cheque. No sé, ingéniénselas, porque si no, les van a cobrar a los chinos su dinero y pues un día de estos, el día menos pensado, van a querer sacar su quincena y ya no va a haber nada. Ahí está la respuesta de nuestro amigo Carlos, digo, perdón, Marcos, hombre, me hubiera encantado darte una respuesta diferente, pero así es lo que dice la ley. Rival, muy buenas noches, ¿cómo estás? Mi amigo productor de estos programas, Helmi, ya se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Helmi? Un abrazo. Deidora, hola, ¿cómo estás? José Luis nos pregunta que cómo se puede afiliar. Bueno, ahí ya mi amigo Helmi te dejó el enlace. Nada más le sigue las instrucciones, están muy sencillitas. Te vas a poder afiliar a Defensa del Deudor para que te representemos legalmente ante tus acreedores y podamos negociar tus deudas. Si te demandan, nosotros te vamos a defender, etcétera. Caroline, ¿cómo estás, Caroline? Muy buenas noches, deudora. Nos pone a nuestro Piggy Bank, que ahí, si se fijan, ya no tiene parche, ya se recuperó completamente, ya no tiene deudas Piggy Bank. Por eso está rosadito y sano. Y nos dice, tú puedes, nos dice el Piggy Bank en nuestro chat de la estación, www.radiodd.org. vamos a ver. Marcos nos preguntaba que si atendemos las preguntas, sí, pero bueno, ahí ya te dimos respuesta, espero que la hayas escuchado. Dice Painal, no nos ha caído la señal, Helmi, aquí estamos, sí. Dice Painal que, ¿cómo estás? Ya estoy un poquito mejor, ya voy de salida, si te das cuenta ya estoy hasta más animosón. Dice José Luis que me mandó un saludo, muchas gracias, me dejó un mensaje con todos los datos de su problema con su pago. Ok, José Luis, hazme un favor, porque mira, me llegan, te lo juro, por lo menos unos 30 mensajes al día, y eso sí me va bien, por correo electrónico, por el foro, no sé, necesitaría yo saber por qué medio me lo mandaste, y alguna pista para poderlo ubicar. Lealmente, muy buenas noches, ¿cómo estás? Ya pagó 3 tarjetas con el apoyo de Defensa del Deudor, mi amigo Lealmente. Lo felicito, me pongo de pie y aplaudo por él porque también, mire, es puras noticias buenas, ¿no? En la tarde, Cars y mi amigo Helmi ya. Cars ya pagó y Helmi está por pagar, no sé, en estos días. Una deuda de 60 mil con 6 mil la va a liquidar. Realmente ya lleva 3 así tranquilazo, yéndose despacito, con calma, porque aquí no se trata de correr, se trata de caminar. Y caminar de manera muy cauta, ¿eh? Yéndonos con cuidado para no tropezarnos, porque esos tropiezos nos regresan, ¿sí? Como en los videojuegos que nos caemos y nos regresan unos niveles, igualito, así nos pasa aquí. Entonces el chiste aquí es irnos lentos, pero seguros, ¿sí? Ahí están los resultados fantásticos de Lealmente, de Cars, de Helmi, de miles y miles. Ya tenemos al día de hoy poco más de 2,300, según el último censo de hace como un mes, 2,300 negociaciones exitosas aquí en Defensa del Deudor. 2,300, nunca hemos hecho un balance de cuánto dinero es. Pero si tomamos en cuenta que el porcentaje promedio que conseguimos de descuento es del 80%, estamos hablando de millones y millones y millones de pesos que nuestros afiliados se han ahorrado. Nada más, hace un rato estaba yo leyendo una persona en nuestro foro que ya liquidó una deuda que debía 260 mil pesos, por ahí así. La liquidó con 50 mil, o sea, se ahorró 216 mil pesos, según tengo entendido, por lo que nos comentaba ahí en el foro. 216 mil pesos se ahorró con nuestra ayuda. Con 216 mil pesos, ¿ustedes qué harían? No, pues, muchísimas cosas, ¿no? Esa es la ventaja de la información, del respaldo, de saber hacer las cosas bien, y ahí están los resultados. Óptimos, precisos y magníficos. Dice José Luis 1951 que tiene una duda, si sería necesario cambiar su contrato de afiliación, ya que su apellido viene con doble R y debe ser con una sola. Sí, por favor, José Luis 1951, ¿por qué? Porque es un contrato de mandato y te respalda ante la ley, ¿sí? Todos los servicios que nosotros ofrecemos de representación legal, de no embargo, de negociación, todo eso está plasmado en el contrato y es lo que te respalda. No es algo urgente, lo puedes hacer con calma, pero sí es necesario. Te voy a pedir de favor que a la brevedad, ¿qué te parece el lunes? Te comuniques con nuestra área de afiliaciones a nuestras oficinas y les hagas saber que tienes ese detallito en tu contrato para que te lo elaboren nuevamente y te lo reenvíen. Yo creo que nada más tendrían que enviarte la primera hoja, que es donde vienen tus datos. Y ya, con eso queda sin ningún problema, ¿sí? No te preocupes, no pasa nada. De todas maneras, ahorita tú ya estás protegido. Tú ya cuentas con nuestra protección, pero siempre es necesario que exista un respaldo legal porque a nosotros nos gusta hacer las cosas bien. No a la y se va. Entonces, José Luis, pues, lo recomendable es que lo hagas de esta forma que te estoy señalando. Freddy Tú nos dice, muy buenas noches, ¿cómo estás? Su esposa ha estado solicitando al área de afiliaciones de DDD el contrato de afiliación desde hace ya 10 días. Y no se lo mandan, ya que Banamex los está acosando con las llamadas de crédito personal. Por favor, envíenlo urgente. Claro que sí, Freddy Tú. Mira, yo después, hoy en la tarde tuvimos un programa donde dos personas nos exponían un caso similar al tuyo, que el contrato no les ha llegado. Inmediatamente, acabando el programa, yo en persona me puse en contacto con nuestra área de afiliaciones. Y a ver, muchachas, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué el atraso? Me comentan que tienen muchísima chamba. Yo sé que no es excusa, pero están trabajando a su máxima capacidad. Nos suplican un poco de paciencia y comprensión, y que si el contrato ya tardó y no ha habido respuesta, les regalen una llamada. Pero ojo, es muy importante que también se lo hagan saber a nuestra administración. ¿Cómo? Enviando un correo a contacto@defensadeldeudor.org, porque la única manera en que podemos mejorar nuestros servicios es si ustedes nos reportan este tipo de fallas. Así nosotros corregimos, porque si no, no lo sabemos, pensamos que todo está bien y así lo dejamos. Entonces, ustedes nos reportan la falla y nosotros de inmediato nos ponemos a actuar para que se corrija el problema. Freddy Tú, entonces, fíjate lo que vas a hacer. Ahorita, en cuanto puedas, manda un correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org. En el asunto le vas a poner, no me ha llegado mi contrato de afiliación. Así, no me ha llegado mi contrato de afiliación. Y ya en el cuerpo del mensaje nos pones una breve reseña de tu caso. Cuando lo enviaste, tu solicitud, etcétera, ¿no? Que es de tu esposa, etcétera. Vas a enviarlo a contacto@defensadeldeudor.org y también a importantedd@hotmail.com, porque hemos tenido reportes también de que luego la bandeja de salida de algunos correos electrónicos toman el dominio defensadeldeudor.org como una cuenta no reconocida o no sé, y no llega nunca el bendito correo. También ese podría ser el problema. Por eso ahorita tenemos estos dos, las dos opciones. @defensadeldeudor.org, @hotmail.com. En un momento más, mi queridísimo amigo Helmi, le voy a pedir favor de que ponga ahí en el chat estas dos direcciones de correo para que cualquiera de mis radioescuchas que tenga un problema similar al de Freddy Tú haga lo mismo. Nos lo reporte, pero ya, para tomar cartas en el asunto, corregir el problema. Si es necesario, pues meter más personal, ni hablar. Hay que hacerlo, porque estamos creciendo y mucho. Y entonces ya, con esto se solucione, pero mientras hay que darle solución a sus problemas. ¿Y cómo hacerlo? Con comunicación. Si no, pues no se puede. Así es, Freddy Tú. Manda el correo, porque para mí aquí en el chat nada más eres Freddy Tú. No sé tu correo electrónico, no sé el nombre de tu esposa. No te podría ayudar sin esa información. José Luis dice que ya mandó un solo mensaje donde nos presenta su caso con la empresa, con su pago. Espera que lo lea y me ayude. Y lo ayude, perdón. Claro que sí, pero ¿sabes qué? Bueno, a ver, vamos a ver. Rápido. Un poco de paciencia. con su pago. Ahí estoy. Estoy buscándolo en nuestro foro. Pero no, tengo uno de 19 de abril del 2012, mi estimado. Necesitaría que me pusieras aquí en el chat, copiaras el enlace donde nos pusiste tu mensaje, y con todo el gusto del mundo, abrimos ese enlace, leemos tu caso aquí al aire y te doy una respuesta. ¿Qué te parece? Dice David Rguez, que es deudor hipotecario desde el año 2006. Tiene 5 mensualidades vencidas, aunque cada mes trata de pagar por lo menos un mes. O sea, es el clásico caso de que llevamos algunos meses y pagamos un mes para que no se vayan acumulando más meses, ¿no? Eso hasta cierto punto controla la situación, pero no es lo ideal. Nos dice, continúa diciéndonos David Rodríguez, está en cartera vencida, va pagando más de 70 mensualidades de 180, o sea que está casi a la mitad del asunto, poco menos de la mitad. Sin embargo, está amenazado de no regularizarse en este mes, va a ser demandado por Banorte, por el banco Banorte. Ok, David Rodríguez, entonces tu hipotecario lo financia Banorte. Y por lo que leo, tienes 5 mensualidades atrasadas. No dejas que se acumulen más porque cada mes haces lo posible por pagar una mensualidad. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en este caso? Te voy a decir algo inverosímil, pero funciona. Deja de pagar. Deja de pagar y verás cómo en unos 3 o 4 meses más no te van a demandar. Así no funciona, no es la estrategia que manejan los bancos. Si no, imagínate, sería un demandadero loco esto y no es así. Deja de pagar y unos 3 o 4 meses el banco te va a ofrecer algún plan para que puedas estabilizar tu economía. No sé, si te haga una prórroga, si te reduzca el pago mensual durante algún tiempo al 50%, algo así va a suceder, te lo aseguro. Porque si tú continúas así medio abonando, el banco te va a querer sacar lo máximo posible porque ve tu perfil. Sabe que eres un deudor que se puede apantallar fácilmente, que se puede intimidar de una manera simple, y es lo que va a hacer, y es lo que está haciendo. Entonces, si tú le dejas de pagar, decir, ah, bueno, de veras no tiene dinero, no me va a poder pagar, lo demando, no me conviene, mejor voy a ver si puedo retenerlo mediante algún plan, entre comillas, de apoyo, para que después ya me siga pagando de manera regular y me evito el desgaste de un proceso judicial. Así es como se manejan, y eso es lo que tienes que hacer. De otra forma, mi estimado David Rguez, pues no va a haber solución. Dice deudora que sacó un crédito en Banco Azteca de 5,000 pesos y que no ha abonado en 2 meses. Y hoy se presentaron en su domicilio y dejaron un papel de embargo. Fueron 2 personas o licenciados del mismo banco. No viene de los juzgados. ¿Qué procede? Pues nada, que uses ese papel de una manera adecuada porque hay que cuidar el medio ambiente. Y todos esos papelitos nos pueden servir, porque la parte de atrás normalmente viene en blanco y podemos recortarlo en cuadritos o rectangulitos y ocuparlo para los recados, dejarlo ahí junto al teléfono y que nos llaman de algún lado importante, pues tomamos el recado. También lo podemos usar para que nuestros hijos dibujen, para que se pongan a iluminar, para que se pongan a colorear ahí o no sé, un barquito de papel, para cualquiera de esas cosas, porque realmente un valor legal como tal no tiene, no vale absolutamente nada legalmente hablando, así que no tienes de qué preocuparte, deudora. Por 5,000 pesos, el riesgo de demanda por parte de Banco Azteca es nulo. Banco Azteca no te va a demandar por esa cantidad. Y me vas a decir, bueno, ¿por qué? Porque un juicio ejecutivo mercantil promedio cuesta unos 12,000-14,000 pesos aproximadamente de mayoreo, ¿no? Para un banco. 12,000-14,000 pesos. Si tú le debes 5, pues ya las matemáticas no cuadran, ¿no? Y bueno, si me voy a gastar 12 en un juicio y le voy a sacar 5, pues voy a invertir 7. Y eso a ver si le logro sacar 5, ¿no? Porque nada me lo asegura. El juicio no es garantía de que el deudor pague bajo ninguna circunstancia. Eso es lo que ocurre, deudor. No te preocupes. Dice Marcos que qué mala noticia. Eso sucede por no estar informado. Muchas gracias por la asesoría. No seguirá sintonizando. Sí, hombre, Marcos, te juro que a mí me hubiese encantado darte una respuesta diferente. Pero la ley es la ley. Esto es lo que estipula en relación a la figura jurídica del aval. No se puede zafar, básicamente, bajo ninguna circunstancia, a menos que el acreedor acceda a hacerlo. Y pues que yo sepa, hasta la fecha, no he sabido de un solo caso donde el acreedor acepte eso. Entonces, he ahí el dilema, mi estimado Marcos. Pero tienes todo nuestro apoyo. Si te quieren demandar, nos avisas. Te asesoramos para que no te embarguen. Y pues puedas llevar el juicio de la mejor manera. y que no pierdas tanto, ¿no? O que te embarguen lo menos posible, porque a veces el embargo es inevitable si no representamos jurídicamente al deudor. No podemos hacer gran cosa por apoyarlo en ese sentido. Dice José Luis 1951 que ya es afiliado. ¿Cuál sería el costo adicional si requiere afiliar a un familiar? ¿Se puede? Sí, claro que sí, José Luis. Ya no pagarías los 850 de inscripción porque se aplica el sistema de afiliación familiar siempre y cuando sea un familiar directo. ¿Qué es un familiar directo ante la ley? Un hijo, un padre, un hermano, un esposo o esposa. Esos son los familiares. Ese circulito son familiares directos. Quedan fuera los primos, aunque sean primos hermanos, los tíos, los sobrinos. Todos ellos ya no entran. Los abuelos, desafortunadamente, ya no entran en este concepto. Pero lo que se refiere, ya lo repito rápidamente para que los que no me alcanzaron a escuchar, el esposo, el hermano, el papá, el hijo, son familiares directos que se pueden afiliar bajo el sistema de afiliación familiar. José Luis 1951 con nosotros, y entonces ya no pagas la inscripción, ya nada más pagan una mensualidad adicional, se elabora un contrato y pagan sus 150 pesos mensuales, mi estimado José Luis, 150 masiva, por supuesto. Helmi le dice a Marcos, bienvenido, infórmate con todo lo que hay en el foro, sí, por supuesto. El arma más importante, más poderosa que tiene un deudor es la información. La información, la información, la información. Ya con información podemos diseñar una estrategia adecuada, acorde a nuestra situación particular. Un deudor desinformado se está tropieza y tropieza, se cae por todas partes, tira todo, porque no sabe lo que está haciendo, ¿sí? Haga de cuenta que es un toro en una cristalería, ¿no? Igualito, rompe todo porque no sabe lo que está haciendo. Así igual es un deudor desinformado, saca de una tarjeta para pagar otra, le pide prestado a una caja popular o a una financiera para pagar tarjetas, vende sus cosas, paga sin carta convenio esperando liquidar la deuda y luego le están cobrando otra vez. O sea, ya ustedes saben perfectamente a qué me refiero. Entonces, cuidado, la información es poder. Y como dice Helmi, pues infórmate con todo lo que hay en el foro, que pues, es vasto en información nuestro foro, el más importante de América Latina, no más para qué. Y yo creo que de América por completo, porque he revisado en Estados Unidos, y ni de chiste, en ningún foro, en ningún sitio web de la Unión Americana o Canadá, encuentran la información jurídica que reúne el portal de defensa del deudor. En ninguno. Estadísticamente hablando no tengo los datos duros, pero yo lo podría asegurar. Dice Caroline que está juntando sus estados de cuenta para mandarlos y afiliarse, pero no tiene los tres últimos, le falta alguno. Su pregunta es si puede mandar lo que tiene o tiene que ir a las instituciones a pedirlos. Mira, Caroline, no es un requisito indispensable. Puedes mandar los que tienes y nada más te vamos a pedir que en tu carta en Word nos especifiques cuánto debías, pero que sea bien real. ¿Cuánto debías cuando dejaste de pagar? Aquí confiamos en ustedes, sabemos que ustedes son gente de palabra, por eso les interesa pagar, por eso están aquí con nosotros. Porque si no quisieran pagar sus deudas, se cambian de casa y se desaparecen y que lo saquen de donde sea, ¿no? Pero son gente responsable. Entonces, si tú nos dices, ¿sabes qué? Defensa del deudor, cuando yo dejé de pagar debía tanto, esa es la cantidad mediante la cual nosotros vamos a buscar la negociación. También tengo que hacer hincapié en lo siguiente. El banco, cuando nosotros negociemos, nos va a decir, oye, espérate. ¿Cómo que Caroline nomás nos debía esto? No, mira, aquí está, nos debía esto otro. Y ahí es donde podría haber un problemilla, porque nos dice, oye, Caroline, ¿qué pasó? ¿Ya ves? Entonces sí es importante que sean muy honestos con nosotros, que nos digan las cosas tal cual son para que podamos ayudarles, porque, una vez más, me voy a la referencia médica. Si al doctor no le decimos las cosas como son, si nos la pasamos comiendo tacos de carnitas en la calle y nos malpasamos y no hacemos ejercicio y no se lo decimos al doctor, pues el doctor no va a tener toda la información para poder ayudarnos con nuestra enfermedad. Igualito aquí, hagan de cuenta, necesitamos toda la información para poder ayudarlos a resolver sus problemas de deudas. Dice Leoncito 74 que le manda un saludo a todos los que se encuentran conectados en nuestro chat. Dice, ayer por estrategia se comunicó al área de cobranza de Santander, con ellos tiene dos tarjetas y un préstamo personal, pidió información sobre la reestructura. Le dicen que su deuda es de 175 mil, que puede pagar 5 mil al mes durante 55 meses. Fíjense nomás, qué favor le hacen a nuestro amigo Leoncito 74. Le piden que pague 5 mil pesos durante 55 meses. ¡55 meses! ¿Qué posibilidades hay reales de que Leoncito pueda cumplir con esos pagos, no? Pero bueno, a la mitad termina ahí. Pero fíjense nomás. Y así pagaría 275 mil pesos. O sea, no le hacen el favor nomás cobrándole 100 mil pesos de intereses. Cosa que, por supuesto, no le va a entrar. ¿Qué tan positivo es para él el hecho de hablarles? Mira, el banco es una institución inmensa, gigantesca, formidablemente enorme, y en realidad no se va a reflejar ni positiva ni negativamente el que le hayas hablado. Pero por lo menos saliste de dudas, que yo creo que es lo más importante de esto, ¿no? Por lo menos ya te diste cuenta de la clase de ayuda, entre comillas, que te puede dar un banco, ¿no? Vamos a ver en Twitter, porque mis amigos de Twitter ya están aquí diciéndome hasta de lo que me voy a morir porque no les estoy haciendo caso. Aquí está Edgar Jerez. Dice, al fin tiene cable, más servicios por pagar, ya se siente todo un don pagando 10,000 en servicios, tarjetas y deudas, dice Edgar Jerez. No, pues qué mala idea, Edgar. No, a no ser que ganes una muy buena lana, ¿no? Que estamos hablando de por lo menos unos 40,000 pesos mensuales, para que 10,000 te los chutes nada más en servicios y tarjetas, obviamente pagando 3 veces el mínimo de las tarjetas, cuando menos. Gerardo Pinedo en Twitter, todo esto, dice, el momento doloroso de la quincena, pagar las tarjetas de crédito y o deudas. Pues sí, pero son responsabilidades que contrajimos, ni hablar. Dice Marisa Yergo, deudas con tarjetas de crédito. Antes de solicitar un crédito, ya sea a través de crédito revolvente o personal, diríjanse a Defensa del Deudor, la mejor información. Muchas gracias. Efrén Rojas dice, Dios mío, no sabía que debía tanto dinero en tantas tarjetas, deudas al por mayor y ya ni por dónde sacar más dinero. Híjole, Edgar, es que eso pasa, ¿no? También perdemos el piso en relación al nivel de endeudamiento que tenemos. No nos damos cuenta, no lo percibimos, y cuando vemos de pronto un buen día nuestro estado de cuenta, de wow, de Dios, no puede ser, todo esto estoy pagando de tarjetas. Pero aquí la pregunta lógica sería, ¿pero qué? ¿Cómo nos pasó? ¿Por qué no nos dimos cuenta? Porque todo está diseñado para que así suceda. Desde la manera en la que nos manejan las tarjetas, hasta el color del plástico de la tarjeta está diseñado para que sea bonito, que nos guste traerlo. Y luego, en complicidad con las tiendas departamentales, centros comerciales, etcétera, donde todo está diseñado para que paguemos a crédito y nos envuelven y meses sin intereses y lléveselo hoy y páguelo mañana. Total, nos marean así, tan terriblemente fuerte, que de pronto nos pasa lo que a Fren Rojas. Ya debemos una fortuna. Y nosotros, pues ni por enterados, ¿no? pero pues así es la realidad. El desinformante dice, hay que comprarle a las pymes, nunca más comprar con tarjetas. Y si tienes deudas, no las pagues, quebremos a los ricos. No, esa no es una estrategia. Y por ahí alguien en Facebook en la mañana estaba comentando algo así de no pagar las deudas, y nuestros amigos de redes sociales le contestaron que nosotros, nuestro punto, nuestra piedra angular es que el deudor pague, pero lo justo. Nosotros somos responsables de todos ustedes. Cada vez que uno de ustedes ingresa a Defensa del Deudor, lo hace por el prestigio que precede a Defensa del Deudor, porque saben que aquí van a obtener información útil para resolver su problema y no para meterlos en más líos. Es nuestra responsabilidad cuidar su patrimonio, cuidar sus finanzas. Por lo tanto, los manejamos bajo el sistema de un pago justo y un trato digno. Nunca vamos a fomentar la cultura del no pago, bajo ninguna circunstancia. No por cuestiones políticas vamos a poner en riesgo el patrimonio de la gente que confía en Defensa del Deudor, y tengo que ser muy tajante en ese sentido. Nunca vamos a apoyar este tipo de movimientos que dicen no pagues, no, porque es un compromiso que nos echamos, es un compromiso que adquirimos. Ok, los intereses están muy altos, pues vamos a pagar lo justo. Eso es definitivo, el desinformante. Dice Dani Cabrera, que aquí en Twitter, todo esto que estoy leyendo, ella con su trabajo, sin ambiciones, sin tarjetas, sin deudas, ganando 250,000 y unos caños, es feliz. Ay, Dios mío, 250,000, solamente que sea diputado. Bueno, vámonos al chat nuevamente, nuestra estación de radio Defensa del Deudor. Enseguida regresamos con nuestros amigos tuiteros, muchas gracias. José Luis, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Leoncito 74, que más tardar el lunes, paga inscripción, que la aguantemos, porfas. Claro que sí, Leoncito, pero si se van a tardar en pagar su contrato de afiliación, en activarlo, a mí no me avisen, porque yo nomás sé que eres Leoncito 74, por ejemplo, pero no tengo tu número de contrato ni más nada. Tienen que avisar al área de pagos de Defensa del Deudor, decir, ¿sabes qué? Mira, aguántame el lunes y pago, porque esto es una cuestión legal y se puede dar de baja ese contrato. Y a lo mejor era el tuyo, y yo iba a decir, oye, es que el de Leoncito, aguántenme, lo van a decir, bueno, ¿quién es Leoncito 74? Y yo, bueno, es que entra a mi chat y me dijo, y yo decía, ah, pues muy bien, pero de todos estos, ¿cuál de todos es? Entonces, hagan eso, por favor, Leoncito. Marcos, Así lo va a hacer, espero no caer en este tipo de errores en el futuro. Sí, hombre, no sean avales ni de su abuelita. Mi amigo Helmi puso el correo electrónico de contacto @defensadeldeudor. Muchísimas gracias. Bebito, muy buenas noches. Qué bueno ya que ya estamos mejor de salud. Hombre, muchísimas gracias, Bebito. Ya un poco mejor. Si escuchas de pronto la tosecilla se me escapa, pero por lo menos ya tan mal no me siento. Gabriel, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Dice que desde hace 8 meses no deposita una tarjeta de crédito. Ya los de cobranza le dicen que deposite algo a la cuenta para que le den un descuento. ¿Será cierto que depositando un mínimo le otorgan un descuento? No, para nada. Los descuentos no están condicionados. Mira, si tú no puedes pagar es porque no tienes dinero. Entonces el acreedor lo que va a hacer es decir, bueno, pues si Gabriel no me puede pagar, tengo de dos. O lo demando o le otorgo una quita. ¿Sí? Negocio con él. Si lo demando no tengo garantías de que me vaya a pagar. Entonces mejor eso lo uso como último recurso. Mejor le ofrezco una negociación para que liquide mediante una quita, un descuento. Pero no están condicionados. ¿Por qué te están pidiendo un pago? Porque la misión del cobrador es sacarte dinero para que él se lleve una comisión, para que tú hagas un pago, haya movimiento en la cuenta y automáticamente aceptes tu deuda al día de hoy. ¿Por qué? Porque a partir del momento que ustedes dejan de pagar, automáticamente se están inconformando. Al iniciar una suspensión provisional de pagos, nos inconformamos con las cantidades que nos están cobrando y ante la ley ya no estamos aceptando los futuros cargos a partir del momento que dejamos de pagar. ¿Qué ocurre si nosotros pagamos cualquier cantidad, 20 pesos por ejemplo, en nuestra cuenta? Automáticamente hay movimiento y por ley, debido a esta acción de forma tácita, estamos aceptando el monto adeudado a la fecha, porque nadie hace un pago sobre una cuenta con la que no está conforme. Entonces dice, ya hiciste un pago, ya aceptaste y te amuelas, así, tal cual. Por eso es que te piden ese pago, mi estimado Gabriel. Repito, los descuentos no están condicionados. No es de que pague hoy y mañana le haga un descuento. Es mentira y díselo al cobrador. Dile, ¿sabes qué, cobrador? Mira, ayer estaba yo en el programa de radio de Defensa del Deudor. Deudas, dudas y soluciones. Si no conoces a Defensa del Deudor, compra El Economista. El día de ayer salió un reportaje donde ellos dan su opinión y toda la semana hemos estado saliendo en El Economista, uno de los periódicos más importantes del país de finanzas. Y ellos me recomiendan que no pague nada porque los descuentos no están condicionados. Y hazle como quieras, ¿no? No voy a pagar nada si en una carta convenio que me respalde la negociación que vamos a celebrar, que esté perfectamente bien elaborada, y si me la corrobora el banco y Defensa del Deudor me dice que está todo bien, voy a pagar así y solo así. Porque ya basta de que me los estén engañando con descuentos falsos, no se vale. Dice Freddy Tú que si los podemos poner en el chat las páginas para enviar la queja de solicitud de contrato de afiliaciones. Claro que sí, mira, ahí está abajo, Freddy Tú, contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Por ahí pueden mandar quejas, recomendaciones, sugerencias en relación a nuestros servicios para que nosotros podamos solucionar cualquier problema, porque al final del día somos seres humanos, podemos fallar, pero el chiste es que aceptemos esos errores y los corrijamos, que seamos mejores cada día. ¿Cómo se mejora? Cometiendo errores, no hay de otra. No se puede ser perfecto sin antes haber cometido N cantidad de errores. Y nuestra misión es darles un servicio adecuado, profesional, a la altura de lo que ustedes buscan, y para lograrlo necesitamos de su apoyo en ese sentido. Ya nuestro amigo Helmi puso la dirección para que lo hagan de esta forma, y les voy a dar el otro correo de Hotmail por si tienen problema con la de defensa del deudor.org. Es importante DDD, importante DDD, @hotmail.com. Ahí también nos pueden mandar todos sus comentarios, quejas, sugerencias, y con mucho gusto los atenderemos. Caroline, no, primero sigue David Rugues. Dice, muchas gracias por el consejo. Se afiliará con nosotros para que de ser necesario le ayudemos a negociar el adeudo. Tiene que antes señaló... el adeudo con el hipotecario, perfecto, con Banorte. No te preocupes, David Rodríguez, estamos a tus órdenes. Supongo que es Rodríguez, ¿eh? O es Ergués. Caroline dice, jajaja, somos deudores, pero pensamos en el medio ambiente. Bien, ¿ah? Claro, por supuesto, hay que pensar, hay que ser ecológicos, ¿no? Ante todo. Jaime ya puso la dirección de correo electrónico para afiliaciones, para que podamos echarles la mano. En caso de que alguno de ustedes desee afiliarse, nada más sigan las instrucciones que vienen ahí. También viene un correo de Hotmail, por si tienen problema con la de defensa del deudor, puedan enviar su solicitud mediante Hotmail. David Rgues dice, ¿pero qué pasaría si él fallece? ¿Su esposa podrá rescatar el bien? Mira, existe un seguro, es algo medio dramático, pero te voy a dar la asesoría. Existe el seguro, digo, porque no creo que te vayas a morir, por eso digo que es medio dramático. El cual, si el deudor del hipotecario fallece, la deuda se cancela, se la liquida el seguro al banco y ya, se finiquita el asunto. Pero ojo, para que ese seguro se pueda hacer valer, lo puedas activar, necesitas ir al corriente con tus pagos de tus mensualidades. Si no vas al corriente, el seguro no funciona y entonces lo que ocurriría es que le quitarían la casa a tu esposa. Abusado. Dice, o alegarán que no está al corriente, eso te van a alegar. No, y no es que te lo aleguen, es que así funcionan todos los seguros. Si uno no paga su seguro, pues el seguro lo deja de proteger a uno. Así es de sencillo. Mi amigo J. Mario está por aquí, le mando un saludo y un abrazo. Muy buenas noches. Freddy, tú dices, su esposa le debe a Banamex 142 mil pesos de un crédito personal. Por cuestiones laborales ya no lo puede pagar. Las mensualidades que son altas, obviamente, dice, ¿qué posibilidades hay de una demanda? Ya debe 2 mensualidades, por eso urge el contrato de afiliación. Pues altas, porque son 142 mil pesos, ahí sí existe un riesgo importante, pero debo recordar que el acreedor siempre va a buscar negociar antes de demandar a nadie. Pero qué mejor, ese es mi punto de vista, estar preparados ante cualquier eventualidad, así no nos agarran desprevenidos. Entonces estás haciendo muy bien, mi estimado Freddy, tú en preocuparte, y a la brevedad te resolvemos tu asunto de tu afiliación. Dice Helmi que 55 meses son 4 años y medio. Ahí nomás para que vean. 4 años y medio, o sea. Y pagando mensualidades de a 5,000 pesotes. No sabemos cómo va a estar nuestra economía en 6 meses. No sabemos cómo va a estar el país, México, en 2 años. Imagínense aventarse un problema de una reestructura 4 años y medio. ¿En qué cabeza cabe? Dice Mar Caribe, todo esto en nuestro chat de la estación, ahorita me regreso a Twitter, espérenme tantito mis amigos tuiteros que ya están por aquí. Dice Mar Caribe, ¿qué significa certificación técnica de acciones ejecutadas? Pues nada, tonterías de cobradores, ¿no? Porque legalmente hablando no. Certificación técnica, pues que alguien está dando fe de una forma técnica de que se ejecutó algo, ¿no? De que hicieron algo. Básicamente eso querría decir en lenguaje común. Certificación técnica de acciones ejecutadas. Para cuestiones prácticas y para tu tranquilidad, no quiere decir nada. Un término legaloide que algún cobrador sacó de por ahí y dijo, se lo voy a aventar a Mark Caibe para que se asuste. Y voy a decir que vamos a hacer una certificación técnica de acciones ejecutadas con un embargo precautorio que recaerá sobre su domicilio vía exhorto, donde vamos a utilizar el apoyo de la fuerza pública y cerrajeros y cargadores y ambulancias y no sé. Pero son palabras y más palabras. Un cobrador más una computadora más una impresora más suficiente papel es igual a cualquier cantidad de tonterías y de absurdos. Debemos recordar que no porque algo venga en un papel quiere decir que ya es legal. Y volvemos a mi clásico ejemplo del billete de 500 pesos. Si yo tengo un billete de 500 pesos y lo fotocopio, no quiere decir que ya tengo 1,000 pesos. No, tengo 500 y una fotocopia. Lo mismo pasa. No porque un papel diga juicio ejecutivo mercantil, quiere decir que ya es un juicio ejecutivo. Quiere decir que es un papel que tiene esas palabras. Y ya. Una acción legal solamente puede venir de un juzgado. De un juzgado y de ningún otro lugar. Los despachos de cobranza, los bancos, las tiendas departamentales no tienen el poder de ejecutar absolutamente nada legalmente hablando. Y eso hay que dejarlo claro para evitar que lo sigan engañando con eso. Marca aire, no pasa nada. Dice Jorge Carr que si lo leemos. Sí, sí te leemos. Dice que está pagando, Jorge Carr, que está pagando sus deudas, solo le faltan 2 tarjetas. ¿Podrá volver a tener una o algún crédito? Las está liquidando de su totalidad, sin quitas. Sí, pues mira, en teoría sí, pero luego es medio remilgoso el buró de crédito. Más que nada las instituciones que revisan el buró de crédito, ¿no? Andan viendo a ver qué encuentran, ¿no? Y pues si encuentran por ahí que te atrasaste con tus pagos un tiempo o que tuviste algún problema para pagar tus tarjetas, existe la posibilidad de que no te presten nada, porque al final del día, pues el que te dé el crédito no está a su consideración por completo. Aunque tengas las mejores calificaciones ahorita, a lo mejor no te lo quieren dar por esta situación. Porque el registro que vemos es una cosa, pero el registro anterior que ya no podemos ver es otra. Y eso lo pueden ver los bancos y dicen, no, ¿sabes qué, Jorge Carr? Pues mira, hace 2 años se trazó mucho con sus pagos y le costó mucho trabajo al otro banco cobrarle. Al final sí pagó, pero se me hace mejor no le presto. Porque pues es de acuerdo a su criterio. Entonces no te podría yo asegurar, Jorge Carr, que si te vayan a prestar. Te puedo decir que lo más seguro es que sí, porque estás pagando en su totalidad sin quitas. Lo más seguro, lo más probable es que sí, pero esto no está escrito en piedra. Dice deudora que con intereses dice que pague el papel, que son 8,600, y la quieren embargar por 28,000. Bueno, es que no, una cosa es que quieran y otra cosa es que puedan. No pueden, así de sencillo, deudora, no te dejes asustar por las amenazas inútiles, irreales y absurdas de los cobradores. Dice mega deudor que muy buenas noches. A fin de cuentas, su nómina fue usada por el banco para sus tarjetas de crédito, así que rompieron su mora. Dice, ahora, ¿qué pasa con su contrato ante defensa del deudor? Pues las cantidades y fechas de suspensión de pagos ya no serán las mismas. Ahora lo que hacemos, mega deudor, es hacer un anexo. No se necesita modificar tu contrato porque tus datos básicos están correctos. Lo que se hace es que se elabora un anexo que indique que con fecha de fulano de tal, por ejemplo del 13 de agosto del año 2012, el banco X o Y hizo un cobro de tu nómina y por lo tanto, desafortunadamente y contra tu voluntad, y te entiendo a la perfección, pero así es la ley, así son las cosas, automáticamente aceptas el monto adeudado, ¿sí?, al día de hoy, y pues tu mora se pierde, por supuesto, y comenzamos a contar de nuevo. Yo sé que no es algo agradable, pero así es. Por eso es que insistimos tanto en que cambien su nómina a un banco al que no le deban, porque si no vienen estos problemitas. Dice mi amigo lealmente que pagó lo justo de esas tres tarjetas con un descuento de alrededor del... ¡Ay! Y sale una carita. Del wow por ciento. Le falta pagar una de American Express. Espera un convenio de Legacy. Mira, mi consejo lealmente, no negocies nada con Legacy. Son muy tramposos y no les gusta respetar luego los acuerdos y son muy mentirosos. Yo, de plano, no lo tenemos vetado porque en relación al acoso no son tan terribles, pero son pésimos al momento de la negociación. Entonces ahí yo te recomiendo que te esperes. Esa es mi recomendación, pero tú eres el que tiene la última palabra, mi estimado lealmente. Y que bueno, ya tres tarjetas con la ayuda de Defensa del Deudor, nada más para que vean que Defensa del Deudor sí funciona. Nos vamos a las últimas asesorías de esta noche. Si desean exponer su caso, ahora es cuando. Me voy rapidísimo a Twitter. Dice Andrés Gómez que créditos de nómina disparan morosidad. Combinar préstamos asociados al salario y a deudas de crédito se traduce en impago de los deudores. Por ahí hace algunas semanas tuvimos una entrevista en el periódico El Financiero, donde hablábamos precisamente de esto. Y nosotros dijimos, es una señal de alarma esto de los préstamos de nómina, porque son de muy fácil acceso, la gente se sobreendeuda y ya no puede pagar. Y un representante de Banco de México en ese mismo reportaje dijo que no había focos rojos, que todo estaba muy bien y muy normal. Y ahora resulta que Banco de México, en el Universal, acepta que siempre son señales de alarma y que sí se puede disparar la morosidad y bueno, nomás para que vean quién los entiende. Digo, no se necesita ser un economista Nobel para darse cuenta, digo, es cuestión de puro sentido común, de que si yo le estoy dando un crédito a una persona sin hacer un estudio socioeconómico, un crédito que en realidad no necesita, que lo va a utilizar para puras cosas superfluas, ¿sí?, para banalidades, y que aparte de ese crédito mi competencia le va a dar otro y mi otra competencia le va a dar otro, pues no necesito ser un erudito para saber que lo voy a sobreendeudar y lo voy a tronar y al rato no me va a poder pagar. Y entonces es cuando viene el impago y se incrementa la morosidad. ¡Oh, descubrimiento! Digo, nosotros se lo dijimos al Financiero que no somos Banco Nacional de México ni nada por el estilo, ¿no? Y aquí ya lo están reconociendo. No más para que vean. Pero así es esto. Ya lo sabemos, ¿no? Primero es un catarrito y luego una neumonía y no que vamos muy bien con la guerra y ahora que no. Así pasa siempre. Yo no sé hasta cuándo vamos a aguantar los mexicanos. Dice Superatec que usar el crédito de las tarjetas de forma inapropiada puede llevarte a una situación de deudas difíciles de cancelar, y tiene toda la razón Superatec, efectivamente. Bancaribe, nomás para que vean hasta dónde nos escuchan, ¿eh? Usar el crédito de tus tarjetas de forma inapropiada puede llevarte a una situación de deudas difíciles de cancelar. El trading tag es finanzas personales. Dice, es una rayita nomás, no tiene nombre, dice, lindas las compras, lindas las deudas, las tarjetas de crédito son invento del diablo. Mejor dicho, no pudo ser. Dice, ahí esta no lo voy a leer porque está muy grosero, lo pone, bueno, ahí lo ponen. Bolsa Spain. Bolsa Spain, allá en España, les mando un saludo afectuoso a nuestros radioescuchas. Bolsa Spain dice, créditos de nómina disparan morosidad. Combinar préstamos asociados al salario y deudas de tarjetas de crédito se traduce en impagos. Hasta allá llegó la noticia, no más para que vean. Dice J. González, a cochina perra. Ay, Dios santo. Y se te apaga cuando toca pagar deudas y tarjetas. Bueno, es que cada quien tiene... Es muy fácil, ¿no? Cuando uno ve las cosas desde afuera, cuando uno no tiene problemas económicos, resulta muy fácil criticar y decir, no, es que los deudores son irresponsables y se sobreendeudaron y bla, bla, bla. Pero la realidad es muy diferente. Miren, yo tengo 3 años en esto con defensa del deudor, de que se conformó el movimiento y todo el asunto, ¿no? Ya bien, tengo más, pero desde que es defensa del deudor, 3 años. Y en todo este tiempo, por mi experiencia personal, me he dado cuenta que el 99% de las personas que llegan con nosotros es gente que tuvo muchos años tarjetas de crédito, préstamos personales, fue cliente triple A del banco, siempre pagó puntual, sin ninguna complicación, y le daban créditos, y le aumentaban la línea, y pagaban, y pagaban, y pagaban. Pero que de pronto tuvieron una crisis como a cualquiera le puede suceder, como le sucede a países como España, como Portugal, como Francia, está a punto de... como tantos lugares. Que pareciera que todo iba muy bien y resulta que pues, pasó algo, algo que está ajeno a nuestro control, que no podemos resolver de momento. Y entonces ya no podemos pagar. Entonces, no es que el deudor sea una persona irresponsable. Más bien es una persona confiada. Eso es, el deudor, más que irresponsable, tenía un exceso de confianza en su estabilidad económica. Se viene la crisis, se viene la falta de empleo, se viene... Pues esto es un efecto dominó. Si no hay empleo, la economía se colapsa y las ventas en los comercios se desploman. Y esto pues va pegándole a todos los demás rubros de la economía de un país. Y se va a nivel internacional después fácilmente, de manera virulenta. Entonces, yo no entiendo a esa gente que critica al deudor como si fuera de verdad una persona que dijo, pues ya no me interesa pagar, me voy a sobreendeudar y ya no voy a pagar. No, sí existen, así los hay. No voy a decir que no, sí existen ese tipo de deudor, el perfil del deudor irresponsable que se endeudó y ya no quiere pagar, por supuesto. Pero la inmensa mayoría, y estamos hablando de que aquí nada más en el foro de internet ya somos casi 35,000. La inmensa mayoría de esos 35,000 son personas responsables que tuvieron créditos por años y años y años, y algo se atravesó, perdieron su chamba, las ventas se desplomaron, se enfermaron, un accidente, no sé, una situación grave, que colapsó sus finanzas, y por lógica, o comían o le pagaban al banco, y pues lo primero se impone a lo segundo. Por eso dejan de pagar, no porque sean irresponsables y no quieran hacerlo, no. Hay que ser conscientes de esta situación, porque no podemos estar juzgando a los demás sin haber estado antes en sus zapatos. Eso es vital. Es que no va a ir el doctor a abrirte el garrafón, sencillamente, el del agua. Es algo que tú tienes que resolver, que decir, ¿sabes qué? Yo tengo que ponerme las pilas y acabar con esta situación, porque si no nos dejas maniatados. Nosotros te podemos representar si te demandan, vamos a negociar tus deudas, etcétera, etcétera. Pero ya ese tipo de situaciones en tu trabajo y esos piquitos que te quieren cargar deudas que tú no reconoces, es algo que solamente tú y nadie más va a resolver. Charlie dice que, pues sí, porque imagínense, dice Charlie que, un saludo, Charlie, ¿cómo estás? Que si ya recibimos sus datos para el padrón de Banco Azteca, ya lo recibimos, Charlie, fíjate que casualmente estaba revisando yo estos correos de Banco Azteca y ya te vi ahí. Y muy pronto tendrás noticias de nosotros, en breve. Lolita, muy buenas noches, dice que para una asesoría personal necesitas sacar cita, sí, por favor, saquen cita para darles un tiempo, si no luego llegan y tenemos mucha gente, y tenemos que acomodarlos ahí unos 10 minutitos para darles una asesoría rapidísima. Y no nos gusta, preferimos que ustedes se vayan totalmente informados, tranquilos. Y que puedan hacer sus preguntas con calma. Entonces sí, saquen una asesoría, son gratis. Jorge Carr, hombre, no tiene nada que agradecer. Pero si aún tiene vigente su tarjeta departamental y contrata con Telcel y va al corriente, ¿le servirán como referencia para posteriormente le den otra tarjeta? Sí, por supuesto, tienes que hacer un nuevo historial, mi estimado Jorge Carr. Así es como funciona exactamente, exacto. Las últimas, y nos vamos, ahora sí. Dice Ana que le enviaron una notificación para pagar lo que debe, así evitarse problemas. Es una tarjeta Walmart, debe 24,000, lleva 5 meses de mora. ¿Qué debe hacer? Pues nada, esas notificaciones no valen nada legalmente. Si no tienes dinero, pues ni hablar. Si te interesa negociar, tienen que mandarte una carta convenio perfectamente bien elaborada, con una estructura clausular muy clara, en lo referente a los tiempos y las formas conforme se va a hacer el pago de la deuda. Y yo sé que es una palabrería medio rimbombante, pero así es. Dices, bueno, ¿y eso cómo demonios lo voy a saber? Es muy sencillo, si eres afiliada, nos mandas tu carta y nosotros nos encargamos de todo. Verificamos con el acreedor, vemos que el descuento sea real, si necesitas una prórroga te la conseguimos, etcétera. Dice Charlie que sigue los consejos y está en contacto con Defensa del Deudor, buena vibra, y nuestra meta es ponernos de acuerdo con el banco y pagarle a la fecha pactada. Saludos al foro. Perfecto, Charlie, me parece, pero poco más que magnífico. Les mando un saludo afectuoso, un abrazo a todos ustedes, cuídense muchísimo. Lolita, ahí están los teléfonos de nuestras oficinas para que saques una cita. Y pórtenseme muy bien, descansen, pasen un magnífico fin de semana. Ya el lunes entran los chamacos a la escuela, así que a dormirlos temprano, porque si no, desveladitos, imagínense, pobrecitos, van a ir como zombies. Luego que la primera semana es pesada, porque uno entra como bicho raro a la escuela, no sabe bien. Afortunadamente siempre está el mejor amigo, ¿no? Ahí, y dice, ¡ay, cómo estás! Y, y andas con él en el recreo y para arriba y para abajo, y eso es lo que te aliviana. Entonces, comprendan a sus hijitos, ténganles paciencia. Los gastos en esta época de clases, por favor, cuiden mucho su dinero, no gasten en cosas que no sean absolutamente necesarias para que salgan de deudas a la brevedad. Yo me despido de ustedes, les mando un saludo muy afectuoso, les deseo una muy buena noche y un magnífico fin de semana, y los espero por aquí el próximo lunes, 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo lógico y en verdad funcional para que salgan de sus problemas de deudas. A mis amigos de Twitter que nos siguen escuchando, les mando saludos también. Los espero el lunes, 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones con Ángel González en la locución, Germi en los controles. Muy buenas noches y hasta el próximo lunes.